Motus Radio. Chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de bandas. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. Oigan, ¿y eso dónde lo escucharon? Pues en InfoCool. Nos mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Irapuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Iniciamos. Portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.gov.mx. Muy buenas tardes, gente bonita de Irapuato. Pues un programa más aquí con su compa Jorge Cano Valdivia, el papi, para todas las chicas solteras que nos escuchan. Aquí está su jefecito para ustedes, chicas. Claro que sí, estamos nuevamente aquí en su programa InfoCool. Ay, Dios mío, ya es viernesito y el cuerpo lo sabe. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una vez más con ustedes, la diva de la radio, Arlette Caro. La diva. ¿Qué tal, Jorge? Ya otro día más con ustedes, a todos los que nos escuchan. Y claro, ya saludándolos. Y para toda la gente que ahorita se encuentra comiendo, disgustando de los alimentos que no hemos comido, ¿va? Si nos gustan, no, no, todo comido. Tipo de comidas para así toda es. La gente que está haciendo todo tipo de comidas. Ah, ya vas a empezar. Ay, Dios mío. Bueno, pues tenemos el gusto y el placer de estar aquí con una banda que se llama... ¡Nosotros somos banda purísima! ¡Tenía que ser! Vamos, andan con todos estos chavos, ¿cómo ves? Andan con toda la actitud. ¿Qué se me hace que de aquí nos damos de pachanga? Nada, no se crean, no, nada de eso. Es viernesito, Es viernes y debemos andar prendidos. Como diría Facebook, ustedes, yo, disfrutando el viernesito, no sé, piénsenlo. Ay, Dios mío, por Dios. Chavos, una preguntita por ahí. ¿Cómo surgió esta banda? ¿De quién fue la idea? ¿Quién es el fundador? Bueno, todo salió de una idea de que algunos integrantes, de que estamos en otra banda, pero realmente algunos compañeros no funciona la idea de seguir ahí y con otros compañeros que están en sus casas trabajando. Bueno, están en sus casas y otros trabajando. Ellos se movieron para hacer otra banda y aquí está, pues, la consentida banda purísima. Este vato como que tiene la voz bien... ¡Tiene voz de hombre! Como que tiene voz de locutor, ¿no? Tiene voz de hombre, ese sí habla voz, como así mayor. Como que, muy buenas tardes, señores y señoras. Nada, no te creas, pura carrilla. Tiene voz de presidente. Bueno, chicos, alias Bastos, una pregunta indecorosa. Nada, no es cierto. ¿Son solteros, son casados, son divorciados, son rejuntados o son viudos? ¿O hay parejitas dentro de la pareja? Hoy me dio de la banda. No, pues, bueno, yo soy Jorge y yo estoy soltero. Ahí disponible para lo que se ofrezca. ¿Qué tal? Si también nos pueden ir diciendo qué papel desempeñan en la banda. Bueno, yo soy Jorge y les reitero, soy soltero y soy vocalista. Bueno, yo soy Alonso, toco trompeta y también soy soltero. Y yo soy Osvaldo, toco trombón y bueno, con novia pero sin compromiso. Yo soy Daniel, toco clarinete y se podría decir que soy soltero. ¿Se podría decir o eres o no eres? A ver, aclara eso. ¿Eres o no eres? Soy soltero. ¿Qué tal? Yo soy Alfredo, toco clarinete y soy soltero. Como que son re mentirosos, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ahora resulta que es que todos vienen solteros. Pero que fue honesto, fue acá el chavo. El Osvaldo, que tiene novia. O sea, tiene novia, pero sin compromiso, ¿eh? Y si te escuchara la novia ahorita, ¿qué harías? Ella ya sabe. Es una relación moderna, entonces. Lo bueno es que ellos no son como las típicas bandas que han venido aquí. Nos ponemos el traje y somos solteros. Nos lo quitamos. Unos son honestos y otros son mentirosos. Híjole, como que acá el compañero, ¿cómo dice que se llama? Acá Danielito, como que está mintiendo. Yo lo siento por él, porque cuando llegue a la casa con cinturón, latigazo y chanclas, va a ver. A ver, a ver el celular, chavo, el celular. El WhatsApp. ¿Cuántos integrantes son los que pertenecen a esta banda en total? Aproximadamente somos cerca de 16 integrantes y pues ahorita solamente estamos 5. Este chavo hasta como que es la voz más ronca, ¿ve? Así ¿Es tu voz o la estás fingiendo? No, esa es mi voz. Ah, bueno, porque imagínate, sale, que se... oye, ahora, sale. Imagínate que se vistiera de mujer y ahora viene agudo. Está como la canción así, esa de como cumbia típico, que no pensé. ¿Cómo fue esa canción que dice que yo pensé que él era ella o era él? Algo Raquel. Así. Ándale, ándale, tipo algo así que imagínate. Ay, y saliendo de la radio, ¿cómo están ustedes, chicos? Yo me llamo Osvaldo. Como que su compañero es ese más aventado de todos, ¿no? No, bueno, yo sinceramente, yo sí soy un desastre. Bueno, me conocen, todos lo reconocen, pues, nada más que ahorita como que relax, ahí vamos a tranquilizarnos. A ver, dígame, ¿quién es el más infiel de aquí de la banda? El más infiel. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién vota que Daniel? ¿Nadie? ¿Nadie? No, pues ahora sí que... A lo mejor no, yo no, yo soy solterito, yo ahorita no tengo compañía. A lo mejor de los que no vinieron les voy a echar pero carrilla, estamos diciendo infiel. A lo mejor sí, de los que no vinieron, a lo mejor sí. Oigan, ¿quién se llama Jorge de aquí? ¿Tú eres Jorge? ¡Híjole! Como que te vas de aquel lado, porque aquel lado también está Jorge, y como que acá el dúo... Somos los más guapos, ¿no? El dúo. Ay, ya va, y con tu comentario, no viene al caso. No, yo se me hace que el que jala más chicas, más babies, más acá, se me hace que es Osvaldo, ¿ah? Como que es el más tremendo. Y sí, nada más con la voz. No, ni te creas. A veces me escuchan por teléfono, pero ya cuando ven en persona se arrepienten. Se espantan. No lo digo que yo me espante, no, aclarando. No. Luego hay malas interpretaciones aquí en la radio cuando yo digo palabritas, así que no lo dije por ti, relájate. Yo lo decía porque tú dijiste que se sorprenden. ¿Cuántos años tienen de fundación ustedes que se creó esta banda? Aproximadamente vamos a cumplir el cuarto aniversario de la banda. Para el próximo 14 de agosto vamos a cumplir 4 años. Ah, o sea que ya tienen un rato ya tocando, ya son profesionales. Ya son masters acá. Son masters, como dice acá Arlet. ¿Y el más borracho quién es? Como que yo digo que son los vocalistas, ¿no? Sí, porque son los que... No sé, pero como que presiento. Oye, como que... Déjame, tomo un caballito como que para calentar la garganta y que se abre. Así como que... Oye, es que lo malo es que no tomo un caballito. Tomo un caballito. Bueno, cada quien. Y lo malo no es eso, lo malo es que después, bajando 4 horas... Como dirían mis compañeros... Exactamente. Como dirían mis compañeros de la universidad, una no es ninguna. 2 es 1 y ¿cómo va esta canción? No sé cómo va, pero algo así va. Pues si no te lo sabes tú. Si deben de saber ustedes, tú no te la sabes, ¿es Adrián? De 1 no es ninguna. Es que nosotros no tomamos. 2 es 1 y 3 ¿qué? No, la verdad no sé, Arles, ¿para qué te he hecho mentiras? No. Nosotros no salimos de la casa. Perdónenme. Pero el vocalista se me hace que es el más borracho, ¿o no, Jorge? Pues sin comentarios. No, pero sí, ahí en las toquetas sí. A ver, ¿andas borracho ahorita? Una que otra, no, ¿cómo crees? No, pero sí, en las tocadas sí, una que otra sí me eché un caballito ahí para calentar garganta. Y lo, ándale. A ver, pásale. Que por acá dicen que el muchachón que trae los audífonos rojos es el más borracho. A ver, José. No, eso. ¿Andas pedo? Creo que no. ¿No? No se crea. A ver, no. Sóplame. A ver, hazme un 4. A mí se me hace que tú eres el más borracho, ¿verdad? No, nada de eso. Es que tiene toda la cara de borracho este chavo. Nah, que pues. ¿Te maquillas? No. No voy a hacer de los que cuando se ponen borrachos se les voltea la tortilla, chavo, ¿qué pues? Que es que le gustan los tamales de chile verde y de dulce. Ahí nomás te encargo. No, no te creas. Como que es de manchadita, ¿no? Véngate, véngate, pide lo que quieras. No, ya, seriamente, hablando seriamente. El más borracho es Osvaldo, ¿no? O fumo. Mira, mira, no sé por ser mala onda, pero no es mi tipo. A mí me gustan las mujeres un montón. Desgraciadamente las chicas son la perdición de todos los hombres, ¿o no, chavos? Sí, la verdad, sí. A ver, sinceramente tú, Osvaldo, y no es que diga que no es porque me guste, sino porque él dijo que tenía novia sin compromisos. Explícame qué es eso de novia sin compromisos. Bueno, pues es que estamos en una relación y pues no estamos comprometidos a nada, a un futuro, ¿no? Sino solamente es una relación y a lo mejor las cosas se van a ir dando y ya, y se respeta el... Ajá. O sea que si se acaba, pues ya se acabó, se le da vuelta a la página, la que sigue, ¿verdad, Osvaldo? Ajá, exactamente. ¿Eh? ¿Cómo ha sido que soy mujeriego? O sea que tú eres, por ejemplo, ¿no eres celoso? Pues no, ¿por qué? ¿Y tu novia es celosa? Creo que sí. Ahorita lo que. Ah, ahorita pero lo sabe que todo esto es cotorreo. ¿Vieron cómo lo dijo? Creo que sí. No. Ella sabe que es puro cotorreo. Entonces, si tú la ves con otro tipo, ¿no te encelas? No, porque yo no tengo competencia. ¡Ah! Chicas, este chavo anda con todo, Su número de WhatsApp se lo pasamos al ratito para que lo... ¿Qué eso me hace que ya te quitó el puesto, Jorge? Ya no vas a ser el jefecito. Ah, sí, va a ser el jefecito. Pero el papito va a ser acá, Osvaldo. Ahora te es digo que papito, ni, ninguno te se... Digo, res... Te digo papito. Adrián, le digo papito. Ay, déjame hablar. Sí, ya le dijiste papito. Mira, No. No es por déjame ser chismoso. Terminar de hablar. No es por ser Dios chismoso, mío. Pero todos los invitados que vienen, ella les tira la onda. A todos. Con todos quiere ligar, ¿sí o no, Adrián? Sí, cierto, Arlet. A ver, ahora dime quién te gustó acá, sinceramente. Ninguno. O sea, mira, ¿cómo me va a gustar a mí que no? Mira, recuerda todo lo que hablamos en la radio, se queda en la radio. Así de fácil. Mira, no, en la catafixia número uno está Jorge. La catafixia número dos, Alonso. La catafixia número tres, y no le gustan los compromisos. Fíjate. Un free, ¿le gustan los free? No, gracias, no soy ese tipo de mujer. En la catafixia número cuatro está Daniel. No, menos. Y en la cinco, el borrachín. No me gustan borrachos. No, nada de eso. Yo lo decía porque él dijo que no tenía competencia con ninguno. Por eso yo lo decía. Es que no me conocían a mí todavía. Yo soy el papi. Ni modo, chicos. Como que sí. Te quiere bajar el puesto de aguas. Aguas, el puesto, aguas. Y no es cierto. Yo nunca le tiro la onda a ninguno de los que viene aquí. Discúlpame. Pregunta a Adrián. Ya, Adrián, da testigo. ¿O no, Adrián? Sí, cierto, Arlet. Sí. No es cierto, mira. A ver, ¿y quién es el más viejo de la banda? El que tiene más. No vino. Mira, bueno, vinieron, están trabajando. ¿Y el más chico? El más chico está Max, pero tampoco vino. Mira, ya me están haciendo competencia. Maximiliano, Maxi. es el más pollo. ¿Y el del medio? ¿El del medio? Pues ahí anda. Todos, ¿no? Seguriando, chavo, no, tranquilo. No. No, ahora sí que los de medio somos como nosotros. Sí, entre 17 y 18. ¿Qué edad tienes, Jorge? Yo tengo 17. ¿Qué edad tienes, José? Ah, pues yo tengo también 17. ¿Tú, Osvaldo? 18. Yo tengo 17. Igual 17. Chicas, el de 18 años, ¿eh? Ya es legal. Ya es legal. Y es legal. Pues, mira, aquí nos escuchan chicas mayores. Hay una que se llama Odette, que es mayor de edad ya. ¿Sabes por qué te regañé, Rico? Con ella no, luego mira. Ahí tienes ya. Qué oy, gracioso. Que les pase su WhatsApp, te los pasas por la página de Matus Radio. Vamos. ¿Cómo están las granotas para que nos peguen? ¿Qué tal? Vamos. ¿Cómo ves eso de las grandotas, Jorge? No sé, a mí me gustan chiquitas. Ah, ¿te gustan chiquitas? A mí me gustan de... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Lupe! ¡Me estaba albureando, Lupe! ¿Qué fue, chavo? ¿Qué fue? A ver, dime, ¿de qué te ríes? O sea, me gustan chiquitas, pero de edad. Pero me encanta que dicen grandotas. ¿Cómo viste eso? ¿Te miraste cómo es mal pensado? Sí, ¿no? Y luego dicen que yo... Y fíjate que siempre, siempre es la que se ríe. Siempre. ¿A que sí, a que sí? ¿O no, Jorge? No, sí, ya es la que más se ríe. Pero yo me refería a la edad. No es cierto. ¿Por qué te ríes? Sí, luego se notó ahí la carita que pusiste. Me reí, déjenme les cuento por qué me reí. No me reí, yo no soy hasta la onda de así. Yo me reí porque... Sabemos que no eres mala onda, o sea, no eres mal pensada. Yo me reí, ¿por qué? Porque ellos dijeron, no, pues grandotas para que nos peguen. Y tú dijiste, no, yo chiquitas para yo pegarles. No, fue no, lo que yo no, entendí. Yo no fue lo que yo entendí. Yo jamás le pegaría a una mujer. No, ni con el pétalo de una rosa. tampoco. Yo me refería a que me gustaban... De eso me reí, tranquilo, relájense. No mal piensen, no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. No dijiste, las pensaste. Tampoco lo pensé. Mira, si ponemos tus pensamientos en una cámara y las pasamos en una... Es que es cada que tenemos invitado, cada carrilla que me echan a mí, siempre, diario. ¿Pero por qué, Maxi? Tú dile por qué. Pues es que... A ver, chavos. ¿Ya te la sabes? Chavos. Ya, chavos. Tú ya sabes por qué, Chavos, sí o no, así dejando de cosas. Yo no, se escuchó muy mal pensada. Sí, la neta sí, la neta. ¿Ves? Y no, no, nada más chicos, nosotros chicos, con la pena, pero ahí se la puede. No, ya. Es que ustedes siempre me echan carrilla. Mira, Jorge, y lo bueno que no tienen ahora nadie quien la defienda. Así es. Ni Eri ni Odette. Pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios. Chicos. ¿Quiénes son? ¿Cómo les gustan las fans que nos siguen? ¿Una mujer cómo les gusta? ¿Chicas o grandes? Una fotito o algo. No, me interesa ese hombre. ¿Ese hombre? No, hombre. No entendí hombre, güey. Aguas con mi chiqui, aguas. Digo hombre. Aguas. Es una niña muy dulce. ¿Te interesa? Soy dulce, soy ¿te interesa ese nombre entonces? Soy un pedacito. ¿Te interesa ese nombre entonces? Nombre. ¿Con M? Sí, con N, nombre. ¿Te interesa? Con H. Sí. ¿Te gustaría conocerla? Sí, hombre. ¿Qué les dirías si la tuvieras enfrente? ¿Qué les dirías? A ver, más aún, ¿qué canción le cantarías si la tuvieras enfrente? A ver. Vamos con la siguiente pregunta. No, o sea, espérame. Aguántame. Relájate. Tranquila. Respira. Para no terminar con tu pregunta sería, ¿tú cómo le harías para conquistar a Odette? Cuéntanos un poco. Mira, más fácil a ti. Aquí estás. Mira, ¿qué canción le cantarías? A Odette. ¿Y qué le dirías? ¿Tú te llamas Odette? No. ¿Qué canción la cantaría o cómo la conquistaría? Las dos cosas. No, pues ahora sí que cuando me la presentara, no, pues hola, mucho gusto, yo soy Jorge y tú. No, o sea, algo normal, pues. Ahí algo tranquilón, pues, ahí ya después. No, pues, es donde eres y así, ¿no? Y ya después ya con más tiempecito, oye, ¿no? Tienes WhatsApp o red social. No, pues ya empezar a hablar y ya después ahora sí que, así como que ahí bajita la mano de repente, así como... Oye, estás muy guapa, de repentona. Oye, me gustan tus ojos. Y ya después, pues ahora sí que, con más tiempecito, ahora sí que unos detallitos. ¿Y qué canción le cantaría? No, pues. Tú cántale, yo tengo segunda para que vean. ¿Sí? ¿A ella le gusta? Si la tengo que conocer. ¿Qué tal? No lo voy a sentir. No, pues sí. Hola, voy a decir que una más.

pasamos la tarde en besos. Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos. Si ya te vas, me estoy olvidando de los besos que te di, las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir. Si ya te vas, me estoy olvidando de mi entrega y la pasión. Mujer de piedra, tú no tienes corazón. Notus Radio. Eso, eso, eso, eso. Tenemos los ritmos en las tarolas. A Fernando, Ozuna. En la tambora, Jair, Ozuna. En las congas, Javier. Eso, eso, gente bonita de Irapuato, pues regresamos aquí otra vez a su programa favorito, el mejor programa de Notus Radio, no hay otro, la verdad, no es por ser mala onda, pero no hay otro. Así es, somos el único, somos el original, somos... ¿Y qué creen? Platicábamos de las barbas, que pues mi barba es la, parecía a la de Gerardo Ortiz, mi barba es sexy, la neta. Soy el más guapo de aquí. Y nuestro compa Osvaldo decía que él quería tener barba. Entonces le comentaron que se... Alonso. Alonso. Osvaldo, ¿no? Alonso. Alonso. A ver, Alonso, te presento a Jorge. Jorge, te presento a Alonso. Perdón, perdón. Alonso quería que le creciera barba. ¿Qué creen? Hay un remedio que acá les dio nuestra compañera. Chile, chile negro. No, dije chile negro. No seas mentiroso, dije chile jalapeño. Dicen que con el chile te lo pones y... Ay, Dios mío, me puse nerviosa. Nah, no es cierto. El chile te lo pone y dice que te sirve para que te salga barbita. La neta, no sé. Nada más no te agarres los ojos porque te enchilan los ojos. Bueno, pues regresamos al tema aquí. Chicos, quisiera hacerles una pregunta indecorosa. Ah, ¿se crean? No, no, no. Ay, Dios algo, mío. Algo, algo, Dios algo, mía. Algo, ya seriamente, algo serio. ¿Cuántos años tienen, por ejemplo, cada uno de los integrantes? ¿Son los mismos que empezaron con la banda o han cambiado al transcurso de estos 4 años? Bueno, la mayoría pues sí tienen desde que empezó, pero sí han variado varios músicos, varios integrantes. ¿Han variado varios? No me digas. Esta palabra se va al diccionario de Infocool. Han variado varios, como Mundo Mundial, como Televasión. Bueno, ya. Bueno, han variado varios músicos, como, pues sí, trompetas han variado. Igual armonías y saxor. Pero pues la mayoría seguimos desde que empezamos. Bueno, yo al inicio de la banda, yo entré como que ya tenía, ¿qué? 2 años, un año. Ya tenían, sí, 2 años cuando yo me... 2 años. Sí. ¿Quién es el que tiene más rato? Todavía la mayoría tiene más rato. Sí, ellos dos tienen... Sí, son... O sea que tú eres bueno para tocar la trompeta. El trombón. Ah, el trombón. ¿Quién toca la trompeta? Alonso. Una pregunta para todos aquellos que tocan esos instrumentos como trombón, trompeta... ¿Cómo se llama el otro? La tuba. ¿Y el otro? ¿Y el clarinete? Y saxo. ¿Qué tan cierto es que los labios se hacen más carnositos? Los labios, velos. Sí, sí, es verdad. Mira, hasta le hace así. Entonces, los que tocan esos tipos de instrumentos besan chido, entonces. Claro. A las pruebas me remito. No se vuelen, chavos, no se vuelen. Miren que estoy comprometido. No se crean. Se le voltea. No, sí, yo conozco una persona, una chica que toca trombón y sus labios. ¿Cuál Fernanda? ¿Cuál Fernanda? A ver, dinos cuál Fernanda, chavo. Que nos diga cuál Fernanda. Ay, yo también quisiera saber cuál Fernanda. Es que bueno. Bueno, yo me di cuenta que aquí estuvo una banda que se llama Sueño Real. ¡Sí! ¡De Carlos! ¡La novia de Carlos! No, yo digo que no mando nada, pues. Ah. La novia de Carras, güey. No me gusta el chisme, pero mi pecho no es bodega. ¿Qué se me hace que por ahí hubo algo que ya sabe que las mujeres, o sea, ay, Dios mío santísimo. Te están escuchando. Ay. Vamos. No, yo respeto a las mujeres que tienen novio, chavo. No, o sea, dice, solamente soltó su comentario y... Oye, me refiero a otra chava que, ay, tiene unos labios. No, pero pues, en dado caso, hay que ser sincero, sinceramente, tiene sus labios muy bonitos y pues hay que reconocérselo, no es nada malo reconocérselo. Pero a ver, la manera en la que lo dijo Fernanda. Ah, sí. Como enojado, güey. A ver, Alonso, pásale el micrófono a este chavo. Como que estás buscando que te metan una paliza, ¿verdad? No, mi respeto es así. No, pero o sea, pero si le gusta a Jorge, ¿cómo negarlo? No tiene nada de malo. Es como a ti, Jorge. Esta Lisbeth de más corazón. Y no lo puedes negar. ¿Sí o no? Pero yo no estoy diciendo que tiene labios carnositos, güey. Sí, eso es lo que voy, Jorge. Ah, o sea que te gusta, la neta, el chile. A mí se me hace guapa. Ah, quiere decir que sí, pero da pena. Sí. Hasta su novia decir, su novio sabe que está guapa, ¿no? Ah. Sí, ¿no? A ver, se te hace guapa, o sea que te gusta. Hay una diferencia muy grande entre un me gusta, un te quiero y... ¿Y eso que tiene que ver con...? No, espérame, porque él dice, está guapo. Está guapa. ¿Es cierto? Y uno más abajo, ¿se le hace guapa simplemente? Sí, porque... Me echas a perder mi... Gracias. Si la tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías? Que cuando me invita a tocar. Con su banda, pues. A tocar, ¿eh? Este chavo se va con todo, ¿eh? A su banda, no, es que sí, bueno, la otra vez conocí a un chavo también de ahí, de la señora Rally, pues decía, no, pues ayúdanos o échanos la mano también a veces. Sí. Órale, o sea, nos hablan, pues, si nos hablan. O sea, si nos hablan. Y sí, por cierto, también saludándolo ahí a Juan, Villanueva, vocalista. Ah. Juan Villegas. ¿Qué se me hace, chicos? Que los va a cambiar a Calonso. Ya se quericó la señora Real. Ya los quiere cambiar. Que se vaya. Sí, avánzale, carnal, avánzale. Y así porque ahorita como que anda medio fallo, ahorita trae como que sus frenos y ahorita anda medio fallo, ven, dale una sonrisita. Y pues ahorita no puede, ahorita no está rindiendo su 100%. No puede morder bien. La comida. No, sí, por eso. Sí. Estos chavos como que... ¿Cómo ves, Arlet? Son medio tremendos, ¿va? Primero acá Jorge con Odette. No, espérame. Empezamos con Jorge, con a que ver. Tiene novia y no hay ningún compromiso. Ah, no. A ver, sigues tú, Osvaldo. Osvaldo. Empezamos con él, con que tiene novia, pero no tiene compromiso. Seguimos con Jorge, le gustó Odette. Ahora no la conoce. Y no la conoce. Ahora, espérame. Mira, vela a los ojos. ¿Y a mí por qué? A nuestra compañera, vela a los ojos. ¿Y a mí por qué? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías al chile? No, yo no quiero problema ningún tipo con su chica, por favor. Pero ya sabe que es sin compromiso. No, aún así, yo no quiero problemas. Hasta ahorita mi vida es tranquila. No tengo compromiso. La vida es un riesgo. Si no arriesgas, no ganas. Yo no quiero arriesgarme. ¿Cómo ves, Osvaldo? No quiere arriesgarse. No, está bien. Un saludo para tu novia, pues. Un saludo para mi novia. Nombre, queremos nombre. Queremos nombres de la novia. No tiene nombre. ¿Es la chica sin nombre? ¿Cómo se llama? Ya dinos. Se llama Jimena. ¿Pero te digaste cómo lo hizo? Se llama... Hasta se le hinchó los labios. ¡Ay, está... Dios mío! Ya se le imaginó este vato. ¡Vaste para allá! ¡Me levantó su...! No es por ser mala onda, pero sentí caliente mi pierna. Se llama Hasta... ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Hasta le dijo, oh, hasta dijo que más que lo dijo. Mira, aquí está el baño. ¿Jimena qué? Y la regadera. ¡Ey! Relájate, Josecito. A ver, a ver, a ver, ¿Jimena qué? Porque hay muchas Jimenas que nos escuchan, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Jimena. Manaje. ¿Ven la dentadura que hace? Tranquila. ¿Te estás diciendo que tienes una bocota? ¿Y ya te enojaste, Arlet? No, se lo voy a dejar pasar. Ah. Es que es nuevo en esto. Hay que darle chance. Ah, te está diciendo nuevo, ¿eh? Ya te está tirando la onda. No. Ay, no, ya. Mira, eso sí les puedo decir, chavos. Ya mi compañera se enojó, pero saben, bueno, hay un dicho que... Del odio al amor, hay un solo paso. Lo que dice Jorge. De ¿cómo dijiste, Jorge? Del odio al amor, solo hay un paso. ¿Y cuál es ese paso? Me disculpas, pero todos están bien chirris. No, espérame, no todos. Tiene 18. Están chirris. 21. Ay, pero tiene 22 de edad y... 5 centímetros de estatura. Güey, o sea, están del tamaño. Hasta está más alto antes que tú. Y tiene 18. Estábamos en lo otro, Jorge. Ya, de ese paso, ¿ustedes qué creen que siga? De ese paso. El paso de la muerte, está bien. No, híjole, como que ya me están hablando acá, como que ya me voy. Ay, a ver, José, vamos con José, ya le toca a José. Ay, ahora vamos con José. Como ay, que no. José está bien calladito. ¿De veras no tiene novia? ¿Y por qué se ríe? Mira, no, luego no, hombre. A ver, pásale el micrófono. ¿Tienes novio o tienes novio, güey? Ya, dinos la neta. No, ninguno de los dos. Oye, ¿pero qué te gustan las mujeres? Sí. Ok. ¿Pero no te gusta nadie ahorita? Sí, pero así sin nombre. Mira. Mira, te decimos otra vez, todo lo que se habla aquí en la radio se queda en la radio. ¿Cómo se llama? Queremos saber el nombre de la chica que se robó tu corazón. Que lo diga, que lo diga, que lo diga. Ah, no, así se nombre. Ah, ¿se llama Candy? Sí. A ver, si tuvieras a Candy aquí enfrente. Digo, bueno, ahí enfrente. Y en la pared. ¿Qué le dirías a Candy? Sincero. No. No, se va a dormir casi. En vez de que le digas, mira, puedes decirle, Candy. Tienes unos bellos ojos. Y sí, te está viendo, ¿eh? Es que. Jorge. Es que me gusta, Jorge. ¡Ay, se le queda viendo a Jorge! ¡Te está viendo! ¡Te está viendo! Yo vi que vio a Osvaldo. Ahora voy a ver a alguien más para que no. A ver, ábrete. Mira, se está moviendo para que no nos veas, ¿eh? Mira, joder, se pone ahí para que lo vean. Sí. Oye, José, ya dinos. ¿Qué le dirías? Que no te dé pena. No se apene. Que me gusta mucho. A ver, otra vez. Que me gusta mucho. ¿Nada más eso? Sí, sin palabras. ¿Así de frío? A ver, ¿qué canción te gustaría dedicarle? Sí, ¿lo demuestra con hecho? ¿Sabes qué, vato? Dámonos un corte. Aquí como que esto ya se está cayendo. Claro que sí. No, nada, ya. No, ya se puso nervioso. A ver, una canción. Busca una canción y se la dedicamos. Mira, aquí. Mira, más fácil, la de Borracho de Amor, que es con la que seguimos. Dedicada para Candy, acá de nuestro compa José, Borracho de Amor, de la banda Tracalosa de Monterrey. Esto no tu radio online. Y luego, Jorge, no, pues tú eres el bueno. Es que estoy bien prendido y tú me quitas la inspiración. Sí, Arlen. Bueno, vamos con una rolita, pues ya. Notus Radio Online. Dejé de hacerle gestos al tequila, me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te endiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón. Solo tengo de oro este loco corazón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a mí me endiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón, que me emborracha de amor. Notus Radio. Bueno, pues regresamos aquí a su programa favorito, InfoCool. Recuerden que soy su niño consentido de todas ustedes, chicas. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a una dinámica. ¿Qué les parece, Maxi, si les puedes explicar la dinámica, las reglas? Miren, rapidísimo les explico la dinámica que vamos a tener ahora. Esta dinámica es nueva. Se van a dividir en dos equipos. Ay, lo cuidado, veo. Porque hay que quitar la camisa, ¿eh? Ya. ¿Quién pierda? Va a haber castigo, ¿eh? Va a haber castigo. Lo decimos cuando pierdan. Exactamente. A ver. ¿Para que le pongan ganas? No le ponen ganas. ¿Quién se queda del lado de mi hermano? ¿Ustedes se quedan allá? Sí, es mi hermano. Sí, son hermanos los Cano. Y... Ya sé, aquí ya estoy guapo, ya sé. ¿Y quién se viene acá? ¿Ustedes conmigo? Va, empezamos. Yo voy a decir una palabra y ustedes tienen que cantar una canción con esa palabra. Uno y uno. A ver cuál estará bien. Estrella. Sí, sí, usted. Estrellita, ¿dónde estás? No. ¿Qué? Es una canción. ¿Y cómo se llama? Estrellita. ¿Dónde está? Ah, pero qué. Yo le digo una. A ver. No, dale. Ya no, no dijeron el nombre, no dijeron el nombre. Pero dijo nada más. El nombre que se llama. El nombre que se llama. Es mi. ¿Cómo es? Los tres regalos. Y nada más sé que va. Es el cielo, la luz. Ah, no es cierto. Ya perdieron. Ya perdieron. Yo voy. No, ya vemos para tomar nosotros. Ya cuentan. Estrellita, ¿dónde estás? Por Dios. Él es la otra. ¿Vamos nosotros, verdad? Sí. Junto para los papis. No, ellos son los papis. Ustedes son los princesos. Junto para los palos. Los divos. Ah, sí, los divos. Ahí va la frase. Nube. Como nube viajera. ¿Sí, no? Sí. Nube viajera. Nube viajera. Nube viajera. ¡Ey, búscala en YouTube! Como que este muchachito Daniel traigo contra mí, ¿no? Qué grosero, ¿no? Sí, van ustedes. Espéranos en la camioneta. Otra razón. Mi razón de ser es encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza. Bueno, sí. Tú eres mi razón de ser. Vamos nosotros. A ver, ahí va otra. ¿Una otra fácil? Rey. Pero sigo siendo el rey. ¡No! ¡Ya no! Tenemos que ganar. Ajá, les toca una y una. Pero sigo siendo el rey. Otra. La luna. Luna, tú que la ves. Se llama Luna. ¿Qué tal? Botellas. Cuando me muera, cuando te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal. No, pues ahora sí andan con todo. Es que es viernes y todas esas llegan. ¿Qué tal? A ver, otra. Mujeres. Tres mujeres. Un camino. Dos mujeres. ¿Tres mujeres? Ah, qué padre. Ya le quiere chicular otra. Mujeres, un camino. Hola, que dice. Mujeres. Sí, lo que nos digan podemos. Póntela. Sí, bueno. Sí cuenta. Él les va otra. Nosotros. Híjole. ¿Qué pedo? Oro. Cántala. Tres, dos, uno, cero. Adiós. Apenas, deja que la cante. Nosotros. Cerremos nuestra historia con broche. ¿Qué tal, algo? Eso no se vale, ¿no? Van 4-4. Dejen de estar de mañosos, chavo. A ver, sigamos. Reloj. Ah, pues ahí se llama. Reloj, detén tu camino. ¡Ah, qué desafinada! Oigo, tío. Vamos nosotros. Otra puerta. Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. El desempate ya, Max, ya para ganarles. Ya para ganarles el desempate. Ya, párenle, todas se la saben. El desempance. Eso es hasta el domingo, el desempance. A ver, otra. Dejen lo que pienso. Ya dije todas. Camioneta. Camioneta. ¿Es troca? Es troca. La troca perrona. Salieron de Mazatlán. Salieron de Mazatlán en una troca perrona. Porque no, no se nos puede decir. ¿Otra fácil? Santa Claus. ¿Santa Claus? Papito, ¿dónde está Santa Claus? Es lo mismo. No. Ustedes se la valieron. Se la valió la de tres mujeres un camino. Sí, se la valió. Les empate ya, Lupe, ya pierde. Vamos 6-6. Ándele. Esta sí, como que esta sí va a estar poquillo más difícil, a ver. Esta la tienen que... Deja ahí. ¿Qué tal? El primero que toque el cuadrito. El primero que toque el cuadrito. Bueno. Luego. A ver, dale, pues. Quita la mano. Espérense, ya pongan las manos allá. Manos atrás. Ve, tiene la mano. Atrás, arriba. Pero tiene una aquí. Abajo, acá. Más fácil así. No se crean. Celular. Celular, los mensajes. ¡Ay, está! ¿Qué tal? ¡Se la ganaron! ¿Qué tal? ¡Aplausos, chavos! ¡Los jodimos! ¿Y el castigo va a ser? ¿Qué castigo les gusta? Puede ser entre ellos, lo pueden hacer todos, lo que sea, lo que les guste y les agrade. A ver. ¿Qué tal que baile un reggaetón? La del piqui piqui o que baile reggaetón. Vamos, dale, a subir el video a la página de Notus Radio. No. Ponemos un pequeño corte y para allá. Bueno. Vamos a una rola que se llama Piki Piki. No se crean, no. Por ahí me la pidieron, Jorge, la rolita de la banda MS, Solo Converte. Ay, ¿qué tal? Andan enamoradones. Nos traen de un ala. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Dedicada para la amiga Sharon, ahí que nos escucha por ahí. Y el riñón lo sabe. También. Es viernes y el riñón lo sabe. Ay, también el estómago y la boca. ¿Qué tal? Vámonos con esta rolita y claro, no te despegues de ese tu radio. No, tu radio online. No te despegues y sigue escuchando No Tus Radio Online. Ganas de mirarte en este momento, recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Asoma el deseo y en ese momento te quiero besar, porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte. regresamos aquí a InfoCool. ¿Qué creen, chavos? ¿Qué creen? Que ya se nos fue el programa. Se acabó el programa. Súper rapidísimo. ¿Qué? Se acabó el programa. Se acabó el programa. Híjole, qué tristeza me da. Qué tristeza nos da que ya se van a ir sin su regalote. Y luego digo que yo. No, ya chicos, ya hablando seriamente, alguna red social que tengan para que se comuniquen con ustedes. Sus teléfonos, teléfono, para que alguna contratación. El WhatsApp. Su Facebook. El Facebook de la banda. El nos Twitter, encontramos Instagram. En Facebook como Banda La Purísima. En YouTube, Banda La Purísima. Y hay una página de club de fans que se llama Fans de la Consentida. Banda Purísima. Oficial. Teléfonos para contrataciones, tarjeta. Un teléfono que tengan por ahí, su WhatsApp. Ahí les va mi WhatsApp. Anótalo, Lupe, anótalo. Ya te quiso mandar el teléfono. La Purísima Banda, La Purísima. ¿Y cuál es el eslogan que tienen, muchachos? Tenía que ser. Consentida banda. ¡Purísima! ¡Tenía que ser! ¡Ah, bueno, qué tal! Están con todo. Bueno, en un momento les pasamos el número de contratación. ¿A quién quieren mandar saludos, muchachos? A los amigos de la banda que no pudieron estar presentes hoy aquí en. Fans, a los fans también, a los que nos están apoyando por redes sociales y pues a los que nos escuchan igual, saludos para ellos y para los compañeros que no pudieron estar presentes. Pues yo, Alonso, quisiera mandar saludos, por ejemplo, sí, también a los amigos que no vinieron, a mi mejor amiga. Ay, qué tierno. Bueno, mi mamá. Mi mamá que no me quería dejar venir. Pero... No, pero sí, fíjalo. Qué chavo. Ustedes, muchachos, ¿a quién quieren mandar saludos? Dani. A sus papás, no sé, ¿a quién? Claro que sí, yo quisiera mandar un saludo acá de mi parte, de parte de mi amigo Daniel. Para Karen. Su novia. Para Candy también. Ah, para Candy. Candy González, un saludo para él. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá. ¿Qué no, está, ¿qué tiene? ¿Qué, es qué, válido? Que está haciendo tamales ahorita. Ay, ¿no vamos a poder ir o qué? Sí, vamos sí. A ir. Ahora, pues mamá, ¿sí el número de contrataciones acá del chavo? El número de contrataciones es... Radio. 462-171-0977. ¿Repite? Ahí va otra vez. 462-171-0977. ¿Repite? 462-171-0977. ¡Ay! Le salió como televisión a este chavo. Como yo que. Sí. Oye, como que. Publicar se está volteando. Bueno, pues yo quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá. A Salvador, que está escuchando por ahí la radio. A Banda Santa Elena. A Banda Gota de Oro. A Banda Freseritos. A Banda Sueño Real. También quiero mandar saludos a Bebé Odette. A la tía Leti, que siempre nos consiente ahí con sus burritos. Claro. A Eri, deliciosa. A Nancy, a Saori, a Sharon, a Fans Banda Freseritos, a Soñadoras Banda Fans Banda Sueño Real. Y a mi hermana, a mi hermana Fer, también a las Goteritas, fans de Banda Gota de Oro. Y a las fans de Banda Purísima, chicuelas y chicuelos, por ahí síganos. A las fans de InfoCool, por ahí síganos. Esténse al pendiente porque va a haber una sorpresa. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a reiterar. Esa sorpresa va a ser un regalito. Esténse al pendiente de nosotros. Y no te puedes perder InfoCool. A ver, ¿quién va a mandar saludos? Yo quiero mandar saludos también para mi prima Carla, que desde cuándo quiere que le mande saludos. ¿Quieres a... Sí, o por sea, ahí la mandamos. ¿Quieres a Carla? Un saludo a Carla. Es mi prima, ¿eh? ¿Qué tiene? Ah, quiero mandar saludos para Ahora sí ya le quieres decir, Jorge, primo, Osvaldo. Entonces quiero mandar saludos para el compa Giovanni de Banda Bote de Oro, vocalista también. Y para Banda Joroches, igual también un saludo para ellos. Y para los maestros de banda Joroches. Y para Juan Villanueva, el vocalista de Sueño Real, también saludos para él. Salud, pues. Saludos también se me pasaba para Banda Los Rabanitos, que próximamente estará aquí con nosotros. Saluditos para Christopher por ahí, que sueco se contactó con nosotros. Saluditos. Bueno, pues gente bonita, yo quiero mandar un saludo especial para... callados. Quiero mandar un saludo especial para todas las personas que nos escuchan. Para el mundo mundial. Para todas las personas que nos escuchan, así como también quiero mandar un saludo a mis padres, a la de la tiendita, a la de las tortillas. Al mundo mundial, a Esaú. Al mundo mundial. A nuestro jefecito Esaú. Saluditos por ahí. Quiero mandar un saludo también a nuestra amiga Odette. Yo. Bebé. De parte de acá del compa Jorge. Saludos, bebé. Quiero mandar un saludo a Sharon. A Sharon. Que nos escucha también. Y pues muchas gracias. Recuerden que mi Facebook es Jorge Cano Valdivia, para todas las chicas que nos escuchan. No lo dijiste ni modo. Gracias por escucharnos. Yo soy Jorge Cano, el papi de las chicas hermosas. Aquí está su chiqui baby para todo lo que quieran. Y su chiqui papacito. ¡Ay, no va! ¿Qué tal? Bueno, el paso rapidísimo, mi Facebook. Aparezco en Facebook como Arlette Cano, para los apunten, que muchachos, gusten apunten. Agregarme. Soltera disponible. ¡Qué grosero eres! Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Maxi Ramírez. Y claro, ¿ya algo más que quieran agregar? Bueno, pues esto fue Infocool, gracias por escucharnos. Espérenme, nada más yo dejen, nomás mando saludos, a ver, déjenme ver a quién. Ay, por ahí le mando saludos a Odette, que nos está escuchando, unos buenos burritos muy deliciosos, a Alejandra Moncada, a Tania Rosas, a Jessy y Yanel Ruiz y a Fanny Vargas, que por ahí nos escuchan. Y claro, muchas gracias, muchachos, por acompañarnos y aceptar esta invitación aquí a la radio. Y claro, siempre serán bienvenidos aquí. Muchas gracias, muchachos. Bueno, esto fue Infocool, esto es No Tus Radio, porque eres parte de aquí. No Tus. Bye, bye. Y claro, por ahí nos vamos por último con una rolita de Los Ángeles Azules, porque es viernesito, si el cuerpo lo sabe. Con la de 17 años. Ay, Dios mío, Dios mío. Te despidió después de tanta lágrima. Sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Y su primer novio, 17 años. Su primer amor. Es callada, tímida, inocente. Tiene la mirada, le tomo la mano. Se siente algo extraño. La abrazo, me abraza, empieza a temblar. Temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida. En su vida, que si eso es el amor, que si eso es el amor.